Hola a todos, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Voy a contaros un popurrí y voy a comenzar con una noticia puramente de tecnología. Una noticia que no he visto por muchos sitios, la he encontrado en un sitio web en inglés, y es que la estación central de Mumbai, en la India, ahora tiene wifi gratis de la mano de Google. Y no es un wifi cutre como el que Facebook dice que está dando por ahí, que es un wifi limitadísimo. La asociación que ha montado Facebook, que cada vez me decepciona más, internet.org, se supone que va a traer wifi a zonas remotas de la Tierra con menos posibilidades, etc. Y al final de lo que se trata es un acceso wifi, un acceso a internet limitado. ¿Os acordáis cuando en la época del internet WAP, WAP, algunos operadores decían: no, ahora tienes acceso a internet a los contenidos WAP del operador, Vodafone o Airtel, lo que era antes, ¿no? Y el acceso al portal WAP era el acceso a un portal donde había unas pocas noticias, politonos y tonterías que no interesaban a nadie. Bueno, pues este es el acceso que está dando Facebook a zonas remotas, que dicen que quieren cambiarlo, pero al final es un acceso a Wikipedia, a zonas de salud, a noticias locales y a Facebook, pero no a todos los servicios de Facebook. Bueno, lo que está dando aquí Google en la estación central de Mumbai es un acceso a internet de banda ancha que permite, según Google, ver vídeo en alta definición, lo cual es un auténtico lujo, un verdadero lujo. Unas 100.000 personas pasan por la estación cada día. El acceso a internet es un lujo, y el acceso a internet en alta definición para descargar vídeo en alta definición, para ver vídeo en streaming en alta definición, es pues importante y además escaso. Por supuesto, vas a poder jugar a juegos, leer correos electrónicos, redes sociales y todo eso. El servicio va a beneficiar a 100.000 personas que pasan por la estación, ya que los indios cogen muchos trenes, tienen que desplazarse, pasan mucho tiempo en las estaciones. Se va a extender en una primera etapa a 100 estaciones de tren y luego se va a extender a 400 estaciones de tren en la asociación que Google tiene con la Renfe de la India, Indian Railways. Dicen que esa es la velocidad que dan a dar, pero evidentemente si la gente está abusando de esa velocidad, pues se va a reducir al usuario, sobre todo si hay descargas de ficheros grandes. Bueno, hasta ahí la noticia, me parece genial. Y esto nos tiene que hacer pensar en varias cosas. Una de las cosas que tenemos que pensar es que Google ha cambiado Internet tal como lo conocemos. Yo cuando entré a Internet, las primeras veces que entré en Internet, había un buscador que se llamaba Altavista, que para mí era el mejor y era el que lo usaba. Mi puerta de entrada al Internet fue ese buscador. Y luego llegó un portal nuevo que era muy ligero, no te metían tonterías en la página de búsqueda del portal, y ese portal se llamaba Google. Y ahora mismo, para todos nosotros, Google es lo que en su momento iba a ser el portal MSN de Microsoft, o pretendía ser el portal MSN de Microsoft. Google lo es todo. Cuando abrimos nuestro navegador, encontramos Google. Y cuando nos movemos por Internet, vamos usando a Google como el ascensor que nos lleva de un piso a otro. Así que imaginaos si es importante. Detrás de esta acción aparentemente desinteresada no hay ningún desinterés. Google quiere que todo el mundo acceda a Internet para poder venderle sus anuncios y para poder recabar datos de ellos. Hay ya un debate sobre si es legítimo, si no es legítimo y ese tipo de cosas. Yo creo que es legítimo si te informan de todo, si te informan de lo que están haciendo con tus datos. Pero el problema ya no es si es legítimo, ¿no?, sino la posición dominante que Google está teniendo, que lo está convirtiendo en la futura tiranía cyberpunk. Eso ya es especulación. Mientras tanto, los indios de la India estarán encantados por tener acceso a internet en las estaciones de tren. Y mucho me sospecho de que mucha gente irá como a esos puntos de acceso a internet que hay en Cuba, o al punto de acceso gratuito a internet que tiene un artista cubano y que ofrece su línea de 2 megas para compartir con todo el mundo. Alucinante. Y la gente se queda ahí hasta las 3 de la mañana, sentados en la acera, para tener internet hasta que se les apague el móvil, la tablet o el portátil. Esto es una cosa curiosa, ¿no? Hace poco era raro el local comercial que tenía wifi. Yo recuerdo un Starbucks que yo iba, donde conocía gente muy interesante, y era un Starbucks que tenía wifi gratis, pero era el wifi del Vips, de un restaurante que había al lado. Luego se acabó el wifi gratis del Vips y la asistencia de personas al Starbucks bajó considerablemente. El wifi es un gran reclamo. Y si no, que se lo digan a la cantidad de gente que ves pululando en la Apple Store. La Apple Store ofrece conexión a internet gratis. Y en determinado momento del día, o sea, a lo largo de todo el día, ves gente apoyada en la pared de la tienda Apple como si eso le brindara una mayor conectividad. Pero luego te ves pues cada vez más gente sentada y con acceso a internet. Recuerdo un compañero que tuve en MásMóvil, cubano, de nombre Julio, como yo, que cuando llegó a España, pues en la habitación que alquilaba, pues no tenía acceso a internet. Y lo que hacía era irse a un McDonald's con el portátil, pedir la hamburguesa más barata que había, si le podía costar un euro, y se pasaba 4 horas mordisqueando la hamburguesa poco a poco, porque allí tenía internet y en su habitación pues realmente no tenía nada que hacer. Una segunda reflexión, ¿hasta qué punto internet ha moldeado nuestra forma de sentirnos menos solos o más entretenidos? Bueno, y ahora quiero hablaros del último gadget que nos hemos regalado mi querida y paciente esposa y yo, este servidor. Y no es el gadget que os esperáis. Bueno, si alguno sigue mi cuenta en Instagram, Converso72, lo habrá visto. Es una Thermomix. La Thermomix es el equivalente a la Rumba en los robots de limpieza, pero para la cocina. Es un robot de cocina, es un electrodoméstico programable que te permite cocinar varias cosas, incluso varias cosas a la vez. Es un chisme caro. ¿Qué voy a contaros de la Thermomix? Aquellos que vivís en España que no sepáis, el éxito de esta empresa, de la empresa Ballwork, es total. Una empresa que no se anuncia prácticamente. Vende a través de los mismos clientes. El chisme es caro, pero el chisme es tremendamente eficaz. Bueno, alguno dirá, bueno, ¿y qué puedo hacer con la Thermomix que no puedo hacer ya en mi cocina con mis electrodomésticos y mi fogón o mi vitrocerámica? Pues evidentemente no hay nada nuevo que puedas hacer, es decir, no hace cosas. De hecho, hace menos cosas, no puede gratinar la Thermomix. Pero lo que hace, es como el iPad, lo que hace, lo hace mucho mejor y las cosas que hace, las hace de forma más eficiente. Para que os hagáis una idea, yo como fuera siempre. No vivo en una ciudad grande y no me trae cuenta volver a mi casa. Por lo tanto, siempre como fuera y también destino una parte de mi presupuesto a comer fuera siempre que puedo. El problema es que no siempre me da tiempo a cocinar, porque cocinar conlleva a lo mejor un tiempo más o menos limitado, pero luego tienes que fregar un montón de cacharros. La Thermomix me permite dedicar menos tiempo a cocinar y menos tiempo a fregar, así como la veo. Y este fin de semana, que ha sido el primer fin de semana que hemos tenido el chisme, pues claro, nos ha dado la locura de la novedad. Y aunque yo estoy a dieta, como podéis ver por mis sufridas imágenes en Instagram, mi mujer ha hecho ahí arroz con leche, un arroz con leche que te mueres. Lo segundo que hicimos fue una granizada de limón fuera de lo normal. Luego mi mujer hizo una sopa estupendísima, una sopa ahí con pasta muy rica. Y luego yo el domingo por la noche hice pollo al chilindrón. Tardé nada y me salió un plato de caldoso ahí de pollo riquísimo, amigos. ¿No? Bueno, a lo mejor me estáis escuchando a la hora de comer y estáis maldiciendo a este podcaster. La cosa es que para los que tenemos poco tiempo, es un chisme caro, pero sí, te facilita mucho las cosas a la hora de cocinar y luego hace cosas que están muy, muy ricas. Algunos me han dicho, oye, pues graba un especial Thermomix. ¿Qué voy a decir de la Thermomix que no se haya dicho ya? Emilio Cano, Emilcar, creo que tiene una aplicación, el otro día me lo decía David Nexus, tiene una aplicación y yo no sé si Joaquín García también, o tienen podcast de recetas de la Thermomix. Ahora mismo, a nivel de recetas, hay más material del que tú eres capaz de leer en tu vida, para que os hagáis una idea. Y ya con lo que tengo, o sea, ya con el libro que te viene con la Thermomix, pues ya es una pasada. Quiero decir, la cantidad de recetas que hay, pues no te las vas a comer todas, para que te hagas una idea. Algunos me han dicho, oye, pues ten cuidado que vas a subir de peso. Bueno, la idea es que cuando tú estás haciendo dieta, estás más o menos obligado a cocinar tu propia comida. Y eso, pues, es una ayuda que vamos a tener. Así que, bueno, no os esperéis que vaya a grabar de temas de Thermomix. El nuevo modelo de Thermomix, pues han salido distintos modelos. Yo recuerdo que mi madre tenía el modelo anterior. O sea, mi madre tenía la Thermomix que la compró hace 20 años, que ya me parecía un aparato del futuro, por lo interesante que es. Y el nuevo modelo viene como más informatizado. Viene con una pantalla táctil y el manual está integrado. O sea, está hecho para tontos. En plan, introduzca en el cubilete 50 gramos de azúcar. Póngalo a velocidad tal. Siguiente. Ese tipo de cosas. Bueno, he tenido una interrupción. Y el problema no es que vosotros lo notéis, el problema es que yo lo noto porque pierdo el hilo. En fin, que estoy muy contento con la Thermomix y que a lo mejor pues haré algún comentario. Ah, bueno, sí, lo que iba a decir, lo que estaba diciendo. Es que la versión nueva tiene los libros de recetas están integrados, de forma que desde la pantalla táctil que tienes, no es que te vaya guiando. Es decir, la Thermomix te dice, pon 100 gramos de agua en el cubilete. Dale siguiente. Se pone a calentar, se pone a hacer cosas y tú tienes que hacer. O sea, es imposible equivocarte. Y más con las medidas. Lo que tiene muy buena la Thermomix, para mí, lo importante, importante de la Thermomix no es que trocee, triture o caliente. Es que el control de la temperatura es preciso. Con lo cual, las cosas no se te van a quemar nunca. Y eso es muy útil. Muy, muy útil. Por cierto, Thermomix está entrando en Reino Unido. Para la gente de Reino Unido es algo novedoso lo de la Thermomix. Lo digo porque tengo familia en Reino Unido y le están pidiendo información y es algo nuevo para ellos. Así que en Reino Unido no solo es novedoso, sino que además el problema que tienen los españoles que viven en Reino Unido y que quieran comprar libros de recetas o los libros de recetas en formato electrónico es un disco magnético imantado que se pega a una parte, ¿no? Es como una especie de memoria de Matrix. Se adhiere magnéticamente y ya tienes todas las recetas. Pero claro, las recetas que hay son recetas inglesas con sus más que cuestionables gustos de los amigos británicos. Y claro, uno de mis cuñados decía que le dijo a la representante de Thermomix, oye, cuando le preguntaron, oye, ¿qué quieres que cocinemos para la presentación comercial de la Thermomix? Y él le dijo, yo quiero que me cocines un salmorejo. Y la otra, ¿eh? ¿Eso qué es? Así que, bueno, cu cuestiones curiosas. Voy a contaros una cosa que me ocurrió ayer, y esto ya es salsa roseo positivo, ¿no? Ayer iba en el tren, en el Cercanías, volviendo, y vi a un tipo que me pareció a un buen amigo, podcaster, y bueno, más bien empezó como podcaster y ahora tiene más el perfil de videoblogger. Empezó como podcaster, como currante en Vodafone, que hacía un podcast muy, muy interesante, y ahora es Apple 5x1 y Android 5x1, que es un canal súper interesante. Pero no estaba seguro de qué era. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, ¿no? Dice, ostras, este tío es quien yo creo que es. Y yo tengo un problema, y es que mi problema es que yo tengo el don de buscar parecidos a la gente. Y siempre he sido el gracioso de la clase diciendo, este se parece a no sé quién, este se parece a no sé quién. Bueno, ese don se transforma en una maldición cuando dices tú, es que este es fulanito o me parece que es fulanito. Así que me metí en Instagram y digo, voy a tener el canal de Fernando, a ver cómo va vestido. Resulta que no actualiza mucho su canal de Instagram. Se había cortado el pelo hacía una semana. Decía, ya me he cortado el pelo. Digo, ah, mira, pues mira, miraba así. ¿Sabes qué pasa? Que además estaba sentado detrás de un asiento y el cabecero de un asiento le tapaba la cara. Ostras, macho, pues no lo veía. Y tampoco quería acercarme así en plan, ¿eres Fernando? Porque a lo mejor no es Fernando y iba a decir, ¿y tú quién cuernos eres? Ya sabéis que los españoles somos así, de huraños. La cosa es que mientras estaba pasando eso, de pronto un tipo se cayó, un tipo que creo que era un alcohólico porque el tío olía a alcohol casi de farmacia, se levantó un señor a ayudarle, yo me sumé a la ayuda, lo pusimos de pie y digo, bueno, pues ya esta es la mía. Y aprovechando que me cruzaba delante, ya dije, Fernando, y él estaba ahí concentrado en la pantalla de su teléfono y ya pude saludarlo y la verdad es que me dio mucha alegría porque no veía a Fernando desde la primera quedada Spreaker, esa quedada masiva donde estuvo Deepak Iyer, donde estuvo Due, estuvo Rupert, ahí estuvo Fernando que vino con su novia, había un montón de gente que hubo por ahí. Bueno, esa quedada que hicimos en el Iris Corner, que además yo puse la cámara, hicimos streaming en directo, estuvo bastante bien. Luego ya sabéis, comenzó la Primera Guerra Mundial. y el mundo del podcaster se salsarrosizó, si existe esa palabra. Pero vamos, yo con él siempre me llamo muy bien y siempre ha sido muy cariñoso y muy atento, ¿no? Por cuando nos hemos cruzado alguna recomendación tal, y nos hemos mandado saludos por Twitter. Así que bueno, una alegría saludar al amigo Fernando. Me alegro mucho verte, puse ahí un Instagram, un selfie en Instagram y bueno, el mundo es muy pequeño, amigos, el mundo es muy pequeño, bueno, Madrid es muy pequeño y es un sitio donde es fácil encontrarte con otros amigos. Y bueno, como veis, popurrí, pero tenía ganas de grabar que os tengo abandonaicos, así que de momento eso es todo, amigos. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto.